Escucha el viento cantar, el cerro empieza a hablar. En lo alto del cerro hay un gran tambor que suena bajito con mucho rumor. Pese a que sopla y empieza a silbar, como si el cielo quisiera cantar. Escucha ya, el cerro habla sin parar. Bum, bum, bum y susurrar, baila lento y a escuchar. Escucha ya, el cerro habla sin parar. Bum, bum, bum y susurrar, baila lento y a escuchar. Hay piedritas que suenan tic-tic y un fantasma que juega a decir clic-clic. No da miedo, es solo ilusión, una montaña con corazón. Escucha ya, el cerro habla sin parar. Bum, bum, bum y susurrar, baila lento y a escuchar. Si pasas cerca, camina suave y escucha el viento con clave. Escucha ya, el cerro habla sin parar. Bum, bum, bum y susurrar.